Necesito pa' trabajo y pa' entrenar, a ver si un día puedo ser seis veces un campeón, como el chino Rafael. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Pedalazo a pedalazo, de mi trabajo a la casa y de mi casa al trabajo, y los fines de semana saliendo a la carretera a ponerme en buena forma pa' mi primera carrera. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. De aquí, los de mi patria querida, y berraquitos pa' lo plano, pero más pa' la subida. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Fácil, y más con esta pobreza, y que no tengo pa' comer, menos pa' mi bicicleta, pero deme que la tenga y nadie me va a parar. Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero.